martes, miércoles y el día jueves, con asamblea en cada uno de los centros de salud el día jueves, para, lógicamente, avanzar en cuáles van a ser las medidas a tomar la semana que viene. Sí, bastante, bastante tétrico el panorama. El reclamo es el de siempre, el ítem de insalubridad y riesgo laboral, que lo tienen otros empleados en riesgo y no lo tenemos los de la salud pública, increíble. El ítem de antigüedad, especialmente pensando en nuestros trabajadores que se están por jubilar y que no lo hacen porque saben que van a recibir una miseria. Y otros tantos pedidos que les hemos hecho llegar tanto al ministro como al gobernador.